Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural de la Cooperación. A esta actividad en la cual vamos a presentar dos libros de la colección Pensadores y Pensadoras de América Latina. Esta actividad la estamos coorganizando dos departamentos del Centro Cultural de la Cooperación, que son los departamentos de Estudios Políticos y Economía Política, y el IDH de la Universidad Nacional, el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, junto con la editorial de esa universidad, que es el sello que editó estos dos libros que estamos presentando el día de hoy, que les voy a comentar a continuación, ¿no? Que tenemos aquí presentes a los autores y autoras, y también compañeros y compañeras que van a hacer unos breves comentarios sobre ambos libros. Y es una presentación importante porque, por un lado, tenemos un libro sobre Rosa Kuzminsky, es una economista argentina, que enaltece de alguna manera la colección porque, como señaló en la presentación que hicimos en la Universidad de General Sarmiento, Nuria aquí presente, que es junto con Diego, director y directora de esta colección, la colección se encontraba bastante desbalanceada en todos sus títulos, que ya son 24, con mayoría de autores varones, ¿no? Y la presencia de una autora que además, como van a comentar seguramente Samantha y Mariano, es una autora de gran porte, con una enorme producción intelectual, pero muy desconocida, ¿no? Lo cual da cuenta también al mismo tiempo de esa inequidad, ¿no?, de género que existe y que se expresa también en el terreno de la producción intelectual. Y por el otro lado tenemos el libro de David Chávez, aquí presente, sobre Bolívar Echeverría, que también me parece que es un libro muy importante porque Bolívar Echeverría es una gran figura del pensamiento latinoamericano, fuertemente reconocido en México, pero que quizá aquí en Argentina es un tanto desconocido, ¿no? Injustamente desconocido, podríamos decir, ¿no? Por la talla de su producción intelectual, ¿no? Y bueno, y además tenemos el gusto de contar aquí con la presencia del autor de este libro, que es David Chávez, quien está aquí, que es ecuatoriano, que ha estudiado profundamente el pensamiento de Bolívar Echeverría, y bueno, nos damos el gusto de tenerlo aquí, que está haciendo su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, es profesor y docente en la Universidad Central de Ecuador y está aquí, y bueno, nos damos el gusto de, en ocasión de tenerlo aquí, y con la salida del libro poder contar con su presencia. Así que bueno, eso nos tiene también muy contentos. Y bueno, voy a repasar brevemente algunos datos de quienes también han venido a comentar cada uno de los libros. Tenemos por un lado, para comentar el libro de David Chávez, a Andrés Kossel, que es investigador del CONICET con sede en la Universidad Nacional de General Sarmiento y también de San Martín, perdón, venía con el chip ya errado. Y también tenemos a Ana Laura Jaruf y a Antonella Gervasi, perdón, investigadoras del Departamento de Economía Política del CCC. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar con el libro de Mariano Arana y Samantha Bacari. Perdón, tantos nombres, somos tantos de la mesa que me mareé. Ya dije General Sarmiento en lugar de San Martín, al revés. Bueno, así que bueno, empezamos con los comentarios. Primero con la exposición, si quieren decir algunas palabras, seguramente, Mariano y Samantha, y después con los comentarios de las compañeras, ¿sí? Pará, ¿esto está prendido? Sí, estaría, debería estar prendido. Pero pará. ¿Anda así? Ah. No, para aclarar que lo que teníamos pensado era hacer una mini entrevista acerca de ellos y acerca un poco de lo que es el libro, el contenido. Así que vamos, si les parece, a arrancar por ahí. Y bueno, la primera pregunta que queríamos hacer es por qué eligieron a Rosa, qué es lo que les llamó la atención o no de esta elección para entiendo, el primer libro de una mujer economista en Latinoamérica. Yo arranco con breves notas y le voy a preguntar a Sami por qué se interesó por Rosa también, porque Raúl, yo a Rosa me la crucé en un montón de entrevistas a personalidades de la economía política argentina se desarrollaron, o sus carreras profesionales las iniciaron en la década del 60. Entonces todo el mundo me la nombraba, la veía en los registros de la universidad como profesora, como participante de determinadas comisiones, de exámenes, de trabajo práctico, de planes de estudio, dirigiendo materias, armando programas en esa universidad después del golpe del 55. Y bueno, o sea, básicamente me la crucé tanto que era imposible no indagar sobre ella y seguir preguntando, pero con la dificultad de que todo el mundo sabía que había sido de la vida de Rosa hasta el 74 en Argentina, pero nadie sabía que había pasado cuando ella se fue para México, ¿no? Así que este libro trata sobre Rosa, las ideas de Rosa en México, presentándolas acá un poco para traer lo que hizo allá acá, ¿no? Y traslado tu pregunta a Samantha, porque fue también de su interés Rosa. ¿Qué te interesó de Rosa, Sami? Me siento muy famosa con el micrófono. Bueno, mi interés surge porque con unos amigos teníamos un blog que se llama Historias Económicas y ahí relatábamos historias de economistas que no se habían contado mucho. Pero lo que nos pasaba es que manteníamos el mismo sesgo que teníamos a la hora de estudiar historia del pensamiento económico en las aulas, que es que tratábamos mucho sobre varones europeos, y rescatábamos poco historias de mujeres. Posteriormente eso lo empezamos a hacer, pero también manteníamos el mismo sesgo de que eran mujeres principalmente europeas o de países anglosajones. Y cuando apareció Mariano en Twitter, que lo conocimos, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo y ahí nos surgió esta interseccionalidad que pocas veces se habla, digamos. Rosa, además de ser mujer, era una pensadora latinoamericana y su obra la hizo a partir de ahí. Entonces tuvimos o por lo menos yo tuve el interés de poder arrojar luz sobre esas cuestiones que poco vemos en la carrera y en realidad la vida en general, porque nadie conoce a Rosa. Claro, nosotros también lo que notamos como economistas, que falta mucho, ¿no?, sobre mujeres economistas en la historia del pensamiento económico. Además de Rosa, ¿tienen en vista otras mujeres o les gustaría trabajar quizás en un futuro con otras? ¿Vos tenés alguna en mente? Sí, pero cuesta igual, ¿viste? No. Yo en particular no tengo elegidas a priori. Sí vengo recopilando datos respecto de mujeres que publicaron tesis, mujeres que publicaron revistas, mujeres que han hecho cosas y ninguna es conocida, con lo cual es muy difícil elegir alguna a partir de su trayectoria porque sus trayectorias no son conocidas. Con lo cual me parece que está todo por hacer y yo personalmente tengo pensado trabajar un periodo en concreto que es del 66 al 76, pero siempre con la idea en la cabeza también de algo que dijo María Pía López, que me pareció muy interesante cuando hicimos la presentación en la Feria del Libro, que es no buscar todo el tiempo a las heroínas, digamos, no buscar solamente a las personas que la rompieron, sino poder rescatar las personas que en su cotidianidad hicieron a la práctica de la profesión y hicieron contribuciones teóricas. Sí, ahí para agregar, la historia del pensamiento económico es una historia generalmente de héroes y héroes varones, y Rosa es la antiheroína porque la mayoría del trabajo, su contribución, como a veces incluso es una pregunta bastante molesta, ¿no? ¿Cuál es la contribución teórica? ¿Qué dijo? ¿No? Hay un efecto Rosa Kuzminska, hay un efecto Kuzminska, hay, como comparece en la economía política, y en general las ciencias sociales se tiende a destacar el trabajo en el ámbito académico de producción teórica prácticamente, y Rosa fue, además de esas ideas, nosotros lo destacamos en el libro, fue una de las traductoras del libro de economía más importante de América Latina. Hay libros que tenemos todos y no sabemos que los tradujo Rosa, pero si nos fijamos en la traducción, aparecen. Nombro Maurice Dobb, Teorías del Valor y Distribución de Adam Smith, La Teoría Económica del Desarrollo en Transición, de Bozdron y Etne, por ejemplo, entre dos editoriales, Siglo XXI y Fondo Cultura, que son propiedad de en esa traducción de Rosa. Así que no solamente eso, en la creación de carreras, en la selección de textos en bibliotecas, en el trabajo de reseña, es decir, Rosa tiene una producción enorme, además de los cursos, ¿no? infravalorada. Infravalorada no por Rosa, no por mujer, sino que infravalorada también, o sea, por ser mujer, pero además porque están infravaloradas en la academia en general, ¿no? Así que bueno. Bueno, para seguir con esta entrevista, al leer el libro, que a los que están acá se los recomiendo que lo compren totalmente, así que cuando salgan pueden ir a adquirirlo, se me ocurrió también preguntarles cómo fue el proceso de saber de Rosa, cómo fueron a buscar la información, cómo se hicieron de todo lo que volcaron en ese libro. Bueno, en pandemia, en principio, fue lo bueno de la pandemia en este sentido de la investigación es que mucha gente accedió a entrevistas, estando en México, obviamente, que no hubiese podido hacer de otra manera, digamos, ¿no? Es decir, no hubiera sido posible de ninguna manera. Entonces, la mayoría de la gente que conocía a Rosa, que trabajó con ella o que fue su estudiante o fue ayudante o colaboró. De hecho, sospecho que Bolívar Echeverría haya cursado también con Rosa porque... Al ser estudiante de maestría, recibido en el 91, Rosa era profesora del posgrado de economía hasta el año 89, o sea que por ahí han tenido algún cruce por allí. Así que fue un trabajo de entrevistas y la fuente principal que hace un cambio en la trayectoria de Rosa son sus legajos. El legajo lo compartió el último Instituto de Investigaciones que trabajó Rosa, que es el de Investigaciones sobre América del Norte, en la UNAM. Fue los primeros en compartir su legajo, más actualizado, que del año fines del año de los años 80, y una especie de asalto al legajo de Rosa en las económicas de la UBA, que no me lo querían dar para copiar, así que fui y le saqué fotos de todo lo que pude, a pesar que me decían que no se podía sacar fotos, por razones burocráticas de alguien de ahí, digamos. O sea que la dificultad de pandemia arrojaron posibilidades para entrevistar, ¿no? Hay que saltarse todos esos procesos. A veces las reglas no nos sirven para investigar demasiado, ¿no? Y los legajos definitivamente, porque ahí estaba todo lo que escribió Rosa, tenía su currículum, era una mujer muy ordenada en pensamiento, en acción, en presencia, digamos, ¿no? Y muy formal y tenía su trayectoria escrita ahí de una manera espectacular. Bueno, y metiéndonos entonces con eso y ya con el libro bien en sí mismo, observamos que había una relación o que trabajó con Previs en algún momento y un poco como... Es como que hay una relación con el pensamiento estructuralista, si se quiere, que estaba en auge en esa época, pero un poco crítica, ¿no? El estructuralismo eje ahí es... Sí. El título del libro da cuenta de eso, el estructuralismo hereje, porque Rosa no se limita solamente a estudiar las estructuras nacionales, sino las cuestiones internacionales, eso creemos que le viene por su formación como politóloga. Y además hay una cuestión de no limitarse solamente a estudiar Latinoamérica, sino también Estados Unidos, en tanto potencia hegemónica, y las desigualdades para adentro, y cómo la política económica de Estados Unidos, a partir de los 70, tiene repercusiones en Latinoamérica, pero de formas nuevas y novedosas que hasta ese momento no se estaba haciendo hincapié. Y en ese sentido, yo creo que ese es el por lo menos lo que más me llamó la atención de Rosa. De hecho, hace poco fuimos a dar una charla a la facultad sobre estructuralismo y yo quise dejar muy en claro que estas cosas no son habituales verlas en aquella época, sobre todo cuando el estructuralismo estaba lidiando con otras cuestiones que tenían que ver no tanto con los temas que había abordado en el pasado, sino con cómo hacer frente a esta nueva coyuntura y a esta nueva reconfiguración del sistema capitalista al que se estaba enfrentando. No sé si vos querés añadir algo. Bueno, justo me viene a la mente una parte del libro que no vamos a spoilear, no se preocupen, pero en un punto Rosa ve a Estados Unidos con un proceso de desindustrialización. Pero quizás después ahora nosotros decimos, bueno, Estados Unidos se pasó de la industria quizás al sector servicios o qué pasa. Entonces, Rosa estaba viviendo el cambio en ese momento, el cambio estructural. Quizás es una pregunta difícil, pero ¿qué opinan que Rosa pensaría hoy de todo esto? Bueno, ahí para clarificar, me parece que son ideas que no son comunes en un tema común. Que es Estados Unidos se desindustrializa, no fue la primera en pensar que eso ocurría ni en evidenciarlo, era algo evidente, sobre todo después de la competencia japonesa y alemana, digamos, en manufacturas. Y no fue la primera en evidenciar que la política financiera o macroeconómica orientada a lo financiero por Reagan hacía daño a distintas regiones. Pero ahí tiene dos ideas que son diferenciadas, yo diría. La primera es que Estados Unidos se desindustrializa no por Japón y Alemania, sino que a pesar de Japón y Alemania. Japón en los 90 era el China que de hoy o de los 2000, digamos, así que Rosa no vio a China, digamos, a pesar de que tradujo un libro John Robinson sobre economía china, entre otros grandes libros, digamos, ¿no? Pero sino que Estados Unidos se desindustrializaba producto de su propia política macroeconómica. Subía la tasa de interés, eso afectaba a decisiones de corto plazo, pero además Rosa hacía trabajo de campo sobre las gerencias de las empresas de las grandes empresas manufactureras. De hecho, es una de las primeras que yo reconozco en que hace trabajo de campo de Silicon Valley a inicio de los 90, ¿no? Con las tecnológicas norteamericanas. Ya, digamos, de edad avanzada, se hace un viaje en auto y va visitando fábricas y escribe sobre los cambios de en la manufactura norteamericana, en el dominio. Ahí empieza a dudar un poco de si eso salvaba de alguna manera a la potencia productiva estadounidense o no. Pero me parece que en ese sentido tiene esas dos cosas. Y la segunda, te decía, es la subida de tasa de interés normalmente se reconoce, nosotros lo hacemos ahora también, es como un tema muy común, como una política antiinflacionaria estadounidense. Rosa lo que dice es, puede serlo o no serlo, Estados Unidos decide financiar su gasto absorbiendo recursos del resto del mundo, ¿no? Sube la tasa de interés, vienen los recursos y con eso se paga la carrera armamentista, ¿no? Y ahí escribe con Eduardo Hitley, que fue otra personalidad que escribió mucho sobre política armamentista en Estados Unidos, un artículo que mezcla macroeconomía y política armamentista, algo que no estamos, por lo menos nosotros, digo los economistas, acostumbrados a leer en absoluto. Así que eso me parece que es unas ideas así novedosas, interesantes para revisar de Rosa. No, yo para añadir algo muy cortito, algo que me parece que Rosa estaría haciendo ahora mismo mientras hablamos es revisar las cuestiones contractuales acerca de la renegociación de la deuda, que eso es algo que los economistas nunca hacemos. Con lo cual, creo que frente a esta coyuntura económica, donde Argentina tiene nuevamente problemas en torno a la inflación y la deuda, al igual que los 80 y al igual que los textos que nosotros repasamos, creo que además de todo lo que acaba de decir Mariano, también sería un punto en el que ella se fijaría mucho. De hecho, todo el mundo conoce el plan Baker y el plan Bradley, o el plan Brady. Bueno, el plan Bradley, yo la primera vez que lo leo, y les aseguro que hay mucha gente que conoce temas de deuda, que también es la primera vez que lo escuchaba, y resulta que, o sea, sale del estudio que hace Rosa de la política estadounidense, de un senador que se llamaba Bradley de apellido, y el tipo proponía que a los países, no porque era bueno, sino como una política del Partido Demócrata, distinta a la de Brady y a la de Baker primero, quita de tasa de interés y quita de capital en las deudas latinoamericanas de los 80, o sea, arrastrada de los 80, que venían, nos produjeron la crisis de la década perdida, digamos, básicamente. Y eso me parece que es un descubrimiento que sienta cierta jurisprudencia, como decía Sammy recién, de revisar cuáles son las posibilidades sobre las renegociaciones de la deuda externa en países latinoamericanos, que no estaba dentro del mapa ni siquiera. De alternativas, digamos. Bien, sí, el tema de la deuda externa, bueno, yo también lo leí, no voy a expoliar, pero hay un apartado interesante de los aportes de Rosa. Y ahora que mencionás esto también, en todo lo que es el análisis que varios economistas, analistas, tuvieron en ese momento de lo que es la integración latinoamericana, el crecimiento regional, ella hizo mucho foco en lo que es el rol de Estados Unidos, pero sacando un poco eso, ¿cuál era su visión o creencia acerca de hasta qué punto se podía haber una integración regional, si era bueno o no, ¿no? Y pienso después, ya pensando más adelante, que todavía estamos discutiendo si moneda común con algunos países o no, digamos, si había algo de esto ya en el radar de Rosa. Bueno, Rosa tenía una sospecha respecto de estas propuestas de integración que había, porque justamente es en esta etapa donde ella abraza la teoría de la dependencia, y ahí siempre va a haber una cuestión que tiene que ver con, bueno, hasta qué punto es posible en un marco donde existe el imperialismo, básicamente, y cuando es, sobre todo, qué tipo de alianzas se dan en este aspecto y qué repercusión tiene hacia el interior. Así que Rosa veía con mucha sospecha estas propuestas, sobre todo en particular con las multilatinas, y qué efectos tenían hacia adentro de los países en torno a las cuestiones de desigualdad. Pero vos seguro que querés añadir. Sí, no, dos cosas a sumarle a lo que decía Samantha, que es... Rosa habla ahí de heterogeneidad estructural, productiva, que ya era un archiconocido, sobre todo después de 1970, una idea originaria de Aníbal Pinto ahí en el marco de la CEPAL, y de heterogeneidad política. Principalmente el limitante que veía en la integración latinoamericana era de heterogeneidad política. Era muy difícil hacer respetar ciertas ideas comunes que existían en algunos intelectuales de América Latina, para crear, primero hacer una división latinoamericana del trabajo industrial, de origen estatal. Rosa creía, bueno, esto es algo extremadamente difícil de hacer, precisamente por la heterogeneidad política que existía, pero incluso si pudiera ser, dice, eso podía derivar en una, ¿cómo es que lo llama? Como que América Latina se convierta allá en el terreno las multinacionales norteamericanas, creando nuevos espacios de acumulación en una etapa de capital monopolista, uno podría decir. Entonces, sospechaba de que se pudiera lograr esas iniciativas de multilatinas, porque requerían planificación regional, algo que no existía y de hecho sigue sin existir en términos productivos, sino que además, incluso si se realizaba, lo más probable es que eso se convierta en un terreno fértil para los monopolios preexistentes y que las empresas latinoamericanas, a pesar de tener capital mixto, capital estatal, no pudieran competir, digamos. Bueno, continúo con esta entrevista. Y al leer el libro se me viene a la mente esa frase de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, quería saber si al hacer toda esta investigación habían visto algún paralelismo entre las situaciones que analizaba Rosa, sea de la dependencia o la deuda, con cómo estamos hoy, de nuevo, 2022, en esos sentidos. Bueno, cuando uno lee el libro, digamos, es imposible no pensar en el presente, me parece, y sobre todo porque estamos viendo una etapa en la que los procesos de financiarización y transnacionalización estaban empezando a mostrar sus efectos en América Latina, pero hoy ya los tenemos vistos como algo para nada novedoso, con lo cual creo que también, si bien nos puede apuntar algunas ideas, por lo menos para mí como economista, las enseñanzas de Rosa son, primero, tener muy presentes las relaciones políticas y las relaciones internacionales, eso es algo que he aprendido de Rosa. Segundo, las cuestiones contractuales que mencioné antes y la legislación vigente. Pero me parece fundamentalmente que de esta situación lo que podemos aprender de Rosa es estar muy atentos a los cambios en cuanto a las potencias hegemónicas y los impactos que tienen en nuestra región, que ahora mismo en este contexto son inciertos y no sabemos qué va a pasar, pero que son cuestiones a las que hay que prestar mucha atención. No tengo algo mucho más concreto que decir porque estamos en un contexto social y económico muy difícil, pero por lo menos esas son las cuestiones que yo rescato, no solamente en términos que se pueden poner teóricos para pensar el futuro, sino también para pensarlo como una práctica propia de quienes trabajamos en cuestiones de economía y quienes queremos hacer propuestas adelante. Yo agregaría a las cuestiones de las ideas de Rosa. Originalmente, a principios de los 90, los problemas que hoy no conocemos como financiarización, ya en los escritos de Rosa eran algo evidente, digamos, ¿no? El comportamiento de comportamiento industrial financiarizado, no utiliza exactamente esas palabras, pero bueno, claramente es un problema de la economía, de las economías anglosajonas principalmente. Que se traslada hasta nuestros días y que nosotros, incluso en algunos análisis nacional centrados, lo vemos como un problema de financiarización local, que es algo propio del capitalismo post-70, uno podría decir. Así que en términos de ideas agregaría eso. El otro tema es que volver a destacar la figura de una intelectual académica, trabajadora del conocimiento, en múltiples espacios que no son exclusivamente la publicación de artículos con ideas novedosas o recopilación, porque aparte Rosa se ocupaba en todo lo que escribía de destacar todas las cosas que había leído antes para expresar su idea, ¿no? Algo que no siempre se, bueno, es uso y costumbre académico, pero depende de los recortes, ¿no? Rosa era muy generosa en ese sentido, a veces demasiado, entonces por ahí eso hace que uno vaya y mire, ah, mira, esta idea la sacó de la traducción de Madoff y Suisi, ¿no? Que también tradujo de Antonio dos Santos. De hecho, alguien que yo entrevistaba de la UNAM me decía, lo que pasa con Rosa es que no era un figurón, entonces nadie quería hacer la tesis con Rosa, la tesis doctoral. Bueno, ¿cómo se llamó? La ministra de Correa, la ministra de Finanzas de Correa. No, bueno, creo que fue la primera ministra de Finanzas, de Economía y Finanzas de Correa, hizo la tesis doctoral con Rosa, por ejemplo. Ahora voy a buscar el nombre y la voy a decir. Pero, digo, ahora la voy a buscar porque la quise encontrar y no la pude, pero la tesis de esa mujer es el programa de investigación de Rosa, es tal cual. O el de Rosa se asimilaba mucho al de esa mujer, digo, fue egresada de la UNAM. Eso, me parece que una trabajadora de conocimiento también tiene que tener esos reconocimientos que nosotros tratamos de darle en el libro. Ya fue María Elsa Viteri. ¿Cuál? María Elsa Viteri, que fue quien renegoció la deuda. Ah, mirá, ya te digo, pero no me suena que sea así. Ahora te digo, ahora te digo. Tantas mujeres que tuvo de finanzas, mirá. Bueno, y mientras escuchaba, digo, qué fantástico todo su labor. Con Anto compartíamos que era un montón lo que había hecho, y a pesar de eso fue, bueno, a pesar no, pero qué difícil la carrera de las mujeres, sobre todo en ese momento, porque fue, la echaron dos veces de la facultad, no solo por, les pregunto, solamente por sus pensamientos, digamos, por su ideología, pero también por su género. Ahí vos tenés toda la historia. Ahí, a ver, sí, por ideología le echaron, o sea, la primera se fue, renunció en el 66, junto con muchos otros profesores y profesoras que el golpe del 66 los empujó a irse, básicamente, si no los iban a echar, calculo. Y en el 74, con la AAA dentro de la universidad, digamos, también. Ahí ya fue directamente la intervención universitaria, pasó en una lista, los que no están acá no entran y Rosa no estaba ahí. De hecho, hay otras mujeres que no pensaban como Rosa, que no estaban en la lista y después quedaron adentro de la universidad. O sea que eso fue un tema ideológico, esa anécdota por lo menos no fue por género, porque hay mujeres que tenían una forma de pensar bastante antisindical y que fueron reincorporadas, Rosa claramente ahí no. Pero sí hay otro tema, que es que Rosa constantemente tenía un trabajo enorme dentro de la universidad, dirigía tres tesis doctorales, por ejemplo, le digo un año, ¿no? Tres tesis doctorales dirigiendo, dando dos cursos y en tres años 143 horas cátedras de más, eso está en su legajo, de hecho le eximen de dar clase porque había dado 143 horas, todos los que somos profesores sabemos, ¿no?, cuántas son 143 horas al frente de un curso. La eximen, le dicen, no hace falta que dé más clases porque te debemos horas, y ella estaba pidiendo la exclusiva. Dirigía la Comisión de Trabajos Prácticos de Economía 1 con 100 estudiantes, todos los que dimos clase en PUAN sabemos lo que son 100 estudiantes, de trabajos prácticos, de exámenes, el comité de exámenes y el comité del plan de estudios. Hacía todo eso y pedía la exclusiva. Señores, denme la exclusiva porque tengo aparte un trabajo de investigación sobre el agro argentino, que era un problemita en la década del 60, ¿no? Más o menos, estamos todos coincidiendo. Bueno, ahora puede ser también que siga siendo. Y le dicen que no era suficiente. La respuesta que le dan dos consejeros inmundos de la Facultad de Ciencias Económicas, le dicen, tu trabajo no es de nivel, no es de calidad, no es suficiente. Rosa lo tiene que ir a validar con dos figuras, Norberto González, que trabajó en la CEPAL, dirigió el Departamento de Economía, un tipo recontraconocido, y Julio Olivera, que era la figura, yo diría, la figura masculina, porque la femenina era Rosa en la económica de ese momento. Y así todos se lo niegan. Cuento esto porque es una cosa que hace a la época. Rosa se lo dan, le dicen, vamos a considerar actualizar tu currículum en el 66, a principios del 66. Ella estaba trabajando en CEPAL, México. ¿Sí? CEPAL es difícil entrar, todo el mundo sabe que no cualquiera va y trabaja en CEPAL, digamos, ¿no? Algo bien uno tiene que hacer en términos curriculares. Y Rosa era cabeza de familia, ¿no? El ingreso de Rosa, le dicen, bueno, vení que te vamos a dar la exclusiva, 3 meses antes de golpe. Rosa mueve toda la familia y se tiene que ir el 28 de julio del 66, golpe de Estado en Argentina, renuncia. O sea que la cuestión de género, digo, en esos dos consejeros que le cuestionaban su calidad, que no tenían ni idea, eran dos contadores que no tenían ni idea de economía primero y menos del trabajo que hacía Rosa, ahí te diría que sí, pero incluso tiene esa mala suerte en su trayectoria, que ocurre un golpe de Estado justo cuando ella viene a trabajar a desplegar en lo que ella decía que era su llama inmortal, que era el trabajo académico dentro de la universidad. Bueno, como para ir cerrando esta entrevista, la verdad, como reflexión, les quiero agradecer por el trabajo que hicieron en este libro. La verdad, se nota las ganas, el esfuerzo, el amor, diría, que le pusieron a este libro. A mí me encantó, yo ya lo leí y lo recomiendo totalmente. Aprendí un montón, me entretuve, o sea, la pasé bien leyéndolo. Está bien escrito, aparte, es muy, muy lindo libro. Y gracias por traernos a Rosa, a hacernosla conocer, porque es increíble. Hablábamos con ellos antes sobre el libro y la energía de esta mujer es parece que es la vida de 3 personas todo lo que hizo. Es impresionante. Y es algo que merece ser contado, merece ser leído. Y les quería agradecer por este trabajo impresionante que hicieron. La verdad, muchísimas gracias. Bueno, primero decirles si quieren hacer unas palabras de cierre y o también si alguno tiene preguntas para hacerles, es el momento, ¿no? Yo estoy buscando el... Janet Sánchez puede ser. ¿Puede ser? Me parece que ya voy a ver. Janet Sánchez es de desarrollo social, me parece. Acá dice inclusión económica y social. Ah, no. Capaz se llama diferente. Sí, no sé cómo lo hace. Ya lo voy a encontrar, no se hagan problemas. A ver, Wilma Salgado. Wilma Salgado, exactamente. Perfecto. Wilma Salgado. Ya podés respirar. Claro, la tesis de Wilma Salgado en la UNAM la dirigió Rosa. Y es el programa de investigación enterito de Rosa. Está disponible online si la quieren leer y demás. Empezamos con las reflexiones o con las preguntas. Si ustedes quieren cerrar con algo y si alguien tiene preguntas. No, yo agradecerle a Eduardo, a los directores y directora de la colección por confiar en una figura tan desconocida que podía ser un riesgo también, ¿no? Che, tengo esta persona para que escribamos algo y publicamos y Eduardo que enseguida se copó, leyó se aceleró, ¿no? Fue así, más o menos, ¿no? Yo no quedaba con Rosa Kuzminsky. Gracias por esa confianza, por ese apoyo, por ese trabajo editorial enorme. A Juan Fay, que no está, a Germán, que dirigía la carrera en su momento también. Por lo menos eso es el agradecimiento a Lucila, con la que di Historia y Pensamiento Económico, no sé, 14 años en un curso en la UBA. Habilitadora de espacios, así que bueno, múltiples agradecimientos y a Sammy también por interesarse y también por confiar, porque fue eso, ella se interesó mucho por Rosa y bien le dije, che, mirá, vamos a escribir algo sobre Rosa y lo publicamos y se recopó y aguantó mi intensidad también, que supongo que además de mi familia no debe haber mucha gente que la aguante. Así que gracias. No, el placer fue todo mío porque a mí me dio la oportunidad por lo menos de laburar en algo que me viene inquietando desde el año 2017. Yo esto lo contaba el otro día. En 2017 yo puse una materia que se llama Economía y Género con una profesora que se llama Corina y ella nos preguntó el primer día de clase si no nos parecía raro no leer autoras mujeres en la facultad. Agarra el micrófono, como lo grabamos. Y a mí no me pareció raro, la verdad, no leer autoras mujeres en la facultad, porque yo creía que la ciencia económica versaba sobre cuestiones universales y ahí no importaba mucho el sujeto epistemológico. Entonces, a partir de ahí empezó, a partir de esa pregunta, una serie de cuestionamientos hacia cómo yo me formaba y hacia qué repercusiones tenía en la práctica de economistas. Y yo nunca había trabajado autoras latinoamericanas, porque la realidad es que no es algo que en la facultad estudiemos. Yo leí un texto de Prebisch, uno de Diamant, y esa fue mi formación en pensamiento económico latinoamericano, y ya está. Entonces, con Rosa abrió la puerta de poder empezar a estudiar este tipo de cuestiones y a poder arrojar luz sobre el lugar que ocupamos nosotras las mujeres economistas en Latinoamérica, que no es poco. Yo me acuerdo que cuando empecé a leer sobre cuestiones de economía y género y formación de pensamiento económico y producción de conocimiento, me encontré muchas mujeres de las que les habían robado a lo largo de la historia realmente. Por ejemplo, un caso poco conocido es el de Margaret Mead, que fue compañera de estudios de Gary Becker, Milton Friedman, Modigliani. Hizo muchos aportes en cuanto a la teoría del consumo y en cuanto a cuestiones sobre medición del trabajo doméstico, y ninguno de los tres la nombró en sus trabajos, ninguno de los tres rescató su bibliografía y pasó completamente desapercibida a lo largo de la historia. Y así he encontrado muchísimos casos. En el caso de Rosa eso no pasó realmente. Lo que encontramos es que hubo una invisibilización, pero que por lo menos yo creo que tiene que ver más por las cuestiones que ella estudiaba y que tenían que ver con su formación como economista latinoamericana. Y por eso cuando nosotros arrancamos el libro, lo empezamos con la pregunta de por qué Rosa. Que a mí me parecía que era muy importante incluirla porque queríamos darle a usted la tranquilidad personal lectora de que había hecho una muy buena compra. Pero para poder también marcar estas cuestiones acerca de que la trayectoria de Rosa fue muy importante, fue muy destacada, era algo que no es poco habitual, digamos. Si nos parece que es mucho laburo ser Rosa hoy, hace 40 años, 50 años, era completamente impensable. Pero si nosotros hiciéramos una segunda parte del libro de Rosa, la tapa ya no sería Rosa, sería Rojo Sangre, la venganza de Rosa, ahí la pregunta sería la contraria, sería ¿por qué no Rosa? ¿Por qué no esta persona con toda la trayectoria y con todas las innovaciones que tuvo no pasó a la historia? Y en ese sentido creo que todavía quedan muchísimas rosas por descubrir y por florecer. Y por eso quiero agradecer una vez más a la editorial y a Mariano que me dieron la oportunidad de poder embarcarme en este camino hermoso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si nadie tiene preguntas, pasamos al siguiente libro. Bueno, muchas gracias a Mariano, a Samantha, a Laura, a Antonella por los comentarios. Y bueno, si les parece ahora, le damos la palabra a Andrés para que haga algunos comentarios sobre el libro de David Chávez. Y bueno, y luego David también, a propósito de eso, hace algún comentario o cuenta algo que quiere compartir acerca de la producción del libro, ¿no? Y también de la figura de Bolívar Echeverría. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias a todos, a todas por la invitación. Yo quería empezar contando algo más a nivel personal. No tenemos ensayado así una entrevista ni nada parecido, pero sí quería contar una cuestión a nivel personal. A mí me tocó vivir en México entre el 2000 y el 2010, que fue esa fecha coincide más o menos con la etapa de mayor proyección del pensamiento de Bolívar Echeverría. Creo que es como el momento, su cénit intelectual. Él ya era conocido antes, pero me parece que en esos años es cuando alcanza más reconocimiento. Lamentablemente, bueno, justo fallece en ese último año, de manera más o menos prematura, digamos, podría haber vivido unos años más. Entonces, bueno, yo no fui discípulo directo de él, ni tuve una relación de cercanía, pero sí, él formaba parte. En eso estaba pensando hoy, recordando un poco lo que fueron esos años en México. Fueron años interesantes. Tratemos de contextualizar un poco. Estaba, por ejemplo, el zapatismo en su momento de auge, en 2000, 2001. Apenas yo había llegado, que yo era joven en ese momento, estuvo esa marcha del color de la tierra, que fue un acontecimiento extraordinario. Fue mi primer contacto con la realidad mexicana, ¿no? Y fue algo impresionante. Eso fue 2001. Recién asumía Fox. Entonces estaba esta cuestión de que los zapatistas le pedían el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, Fox nombró un negociador y bueno, se abrió todo eso. Entonces, todo el tiempo se estaba discutiendo eso. Mi tesis no trataba sobre eso, yo estaba en otras búsquedas, de hecho hice mi tesis doctoral sobre un tema argentino y después siempre caminé por cosas que no tenían demasiado que ver con la contemporaneidad política, pero era inevitable, estando en la UNAM, rodeado de gente que estudiaba cosas de la contemporaneidad política, de profesores que hablaban de eso, en eventos donde se conversaba de todas esas cosas, era inevitable estar al tanto y era inevitable ir a cosas, porque tenía la suerte de tener una beca, entonces había tiempo para, trabajaba todo el día y en las tardes iba a actividades como esta, donde se presentaba un libro, hablaba uno, hablaba, y trataba de pensar, de acordarme, a ver quiénes eran los nombres principales que yo encontraba, que encontraba un estudiante en esa época. Por ejemplo, Saramago andaba dando vueltas. Eso es una figura de esa etapa, ¿no? Y era muy crítico del neoliberalismo y tenía toda una posición. Me acuerdo de haberlo ido a ver al Zócalo, que habló como si fuera una estrella de rock. Y estaba lleno el Zócalo. Fue impresionante eso. Me acuerdo de Chomsky, asiduo visitante de la UNAM. Me acuerdo de referencias a Wallerstein siempre. Me acuerdo de González Casanova, que lo estudiábamos en los cursos y al mismo tiempo lo veíamos hablar. Estaba muy comprometido con el zapatismo, eterna figura de ese tipo de cosas. Me acuerdo de Dussel, que todavía está activo, pero en esa época estaba muy activo, presentaba libros todas las semanas, más o menos, es el ritmo de él, digamos. Estaba Hugo Semmelman también dando vueltas, ese era un poco el mundo en el que nosotros nos movíamos, y ahí por ahí tengo a una nota, no me quiero olvidar de nadie, pero es más o menos el mundo en el que estábamos. Estaba el famosísimo antropólogo Miguel León Portilla, muy activo en esa época, que también lo íbamos a ver. Él estaba en una especie de cruzada por la recuperación de la literatura en lenguas indígenas, de los escritores contemporáneos. Entonces él apoyaba mucho a escritores muy talentosos, jóvenes, en esa época, que estaban haciendo el ejercicio de escribir en las lenguas indígenas, que no es algo tan frecuente. Eso tiene toda una historia, es un tema súper fascinante, bueno, pero había toda una movida con eso, que yo creo que es producto de la discusión del quinto centenario y luego del zapatismo, digamos, ¿no? Entonces hay un momento, bueno, el premio Nobel a Rigoberta Menchú, es un contexto de, algunos se animaron a hablar del renacimiento indígena, bueno, fue un momento muy importante en ese sentido. Para mí era una novedad absoluta, eran temas que viniendo de Argentina, de la Argentina de los 90, era como llegar a otro planeta realmente, ¿no? Hoy no es así, en aquella época era realmente llegar a otro planeta. Estaba, por ejemplo, también un antropólogo que se llama Héctor Díaz Polanco, que tuvo un papel muy importante apoyando a los zapatistas y también a López Obrador en toda la defensa que se hizo cuando fue el proceso ese del desafuero, que lo intentaron desaforar para sacarlo de la elección del 2006, eso fue 2004, 2005. Bueno, Díaz Polanco era una personalidad también que íbamos a escuchar mucho, salía en el diario todo el tiempo hablando de eso. Había una persona que acá quizás es menos conocida, pero valdría la pena difundir su obra, pues es impresionante, es un historiador que se llama Antonio García de León, que fue el que hizo la historia de Chiapas. O sea, en ese momento, el que tenía la historia de Chiapas lista era él. Entonces adquirió una gran notoriedad y es una excelente historia. Después él se dedicó a hacer más cuestiones de historia cultural y tiene una historia fantástica del Caribe, hecha muy a la francesa, porque él estudió en Francia, ¿no? Pero un historiador fantástico. Entonces había una cantidad de gente hablando de esos temas. Bueno, y uno era Bolívar Echeverría. O sea, uno más en esa pléyade de personas que hablaban sobre lo que estaba pasando, que eran los protagonistas de las ideas en ese momento, era Bolívar Echeverría. Que yo creo que, yo lo escuché varias veces, bueno, hay que nombrar otro personaje más también, que después va a cerrar eso con cosas que voy a contar después, que es Álvaro García Linera, que también andaba dando vuelta. Él había vivido en México en los 80 y también en ese momento, antes y después de ser electo vicepresidente, andaba por ahí y lo íbamos a ver. A lugares como este, no eran multitudinarios. A veces eran cosas multitudinarias. Chomsky o Saramago era multitudinario. Pero muchas cosas eran así con esta cantidad de gente. Un poquito más, poquito menos, de librerías, presentaciones de libros, la universidad. Siempre estaba esa gente. Y Bolívar Echeverría también. Circulaba en esos mismos espacios. y ya él tenía desarrollada su famosa tesis del etos barroco y hablaba mucho de eso y lo trataba de correlacionar con el tema del zapatismo. Siempre se lo interrogaba, se lo interpelaba sobre eso. Eso llegó a tener manifestación textual, digamos, en una especie de polémica que tuvo con Samuel Arriarán, que pasó en 2004, 2005. Hay una marca textual interesante de eso, ¿no? Se le reclamaba a Bolívar que dijera algo más sobre esas conexiones, él responde en un texto muy brillante. Bueno, eso es importante, por ahí lo hablamos un poco después. Pero ese es el momento, y yo insisto, ¿qué significa Bolívar Echeverría en ese contexto? Es uno de los pensadores, para mí, de ese momento más creativos y más originales. Y que aparte generaba por ahí más atracción, más satisfacción a las personas que teníamos alguna pretensión de refinamiento intelectual por el material, por las lecturas que movilizaba, por las cosas que traía. No solo traía a Marx, que él es un pensador que se enmarca completamente en la tradición del marxismo, de cierto marxismo, pero está dentro del marxismo claramente, con aperturas, como señala David, con aperturas, apropiaciones de otras tradiciones, pero está en el marxismo, y por otro lado, porque moviliza otras cuestiones. O sea, leer a Bolívar Echeverría es leer primero a una persona que escribe magistralmente bien, que hace un ejercicio de la palabra muy en la tradición del mejor ensayismo crítico, con un manejo del lenguaje que no es el de los manuales marxistas de los años anteriores, o sea, es otra cosa, y donde aparece una cantidad de alusiones a autores, qué sé yo, como Weber, como Heidegger, como Sartre, como los frankfurtianos, en un momento Benjamin entra ahí muchísimo, o sea, hay una cantidad de referencias que se mueven, y aparte, una cosa fundamental que es la referencia a la historia americana, o sea, las reflexiones de Bolívar Echeverría sobre el siglo XVI, sobre el siglo XVII, sobre el barroco, sobre la experiencia de las misiones jesuíticas, tienen un nivel de elaboración importante, o sea, están a la altura de los máximos especialistas del mundo en ese periodo, no es alguien que improvisa sobre eso, o sea, se metió a estudiar eso a fondo. Entonces decía, yo creo que a los que estudiamos en esa época estudios latinoamericanos, todo eso nos cautivó mucho, porque de alguna manera renovaba ciertas retóricas que estaban un poco gastadas ya sobre qué era América Latina y cómo pensar nuestra historia cultural. Él venía con una combinación novedosa sobre cómo se podía pensar eso. Creo que eso es lo que más nos atraía a los que estudiamos estudios latinoamericanos. Después había gente que por ahí tenía otro tipo de relación con la obra de él. Pienso que la gente que lo lee más en una clave marxista, por ahí encuentra otras cosas, otro tipo de novedades, otro tipo. Los que veníamos de los estudios latinoamericanos encontrábamos básicamente esa tesis del etos barroco y toda su lectura de la historia americana en esa clave como un gran hallazgo y una gran novedad para renovar las formas de aproximación. Creo que hay una cuestión muy, muy linda que señalan en la presentación que le hacen al libro Nuria y Rocco, que dicen: Bolívar Echeverría ayuda a desencriptar la época de derrota. Eso me parece que es absolutamente certero, pero también ayudaba, leído mal por ahí, ayudaba, o leído más o menos, o leído torcido, nos ayudaba a entusiasmarnos con cuestiones que estaban pasando. Esas cuestiones que estaban pasando eran básicamente lo que decía antes, renacimiento indígena, el movimiento zapatista que estaba muy en una enorme efervescencia, el proceso de López Obrador, que en esos primeros años de la década, la primera década del siglo XXI, todavía no había roto con el zapatismo, ahí había una sinergia, digamos, eso era importante, y también con las cuestiones que estaban pasando en el resto de América Latina. Ahí tenemos Venezuela, tenemos Brasil, Argentina, Bolivia, enseguida Ecuador, o sea, íbamos sumando eso, y bueno, él era uno de los intelectuales que orientaba nuestro entusiasmo por esas cuestiones. Había otro también que era asiduo orador en ese tipo de eventos, John Holloway, que lo deben conocer también por ese libro famoso de cambiar el mundo sin tomar el poder. Bueno, ese también andaba, y varios más, digamos. Yo no pretendo tampoco hacer una lista exhaustiva, pero solamente para reponer un poco el contexto de hace 20 años, que ya no es el mismo, ¿no? Hay muchas de esas figuras que no están. Y hoy se discuten por ahí otras cosas, y hay otros rieles para discutir. Bueno, eso en cuanto a un contexto. En cuanto al libro. Bueno, primero que nada quiero felicitar la colección, celebrar la colección. Me parece que es súper importante eso, por lo que se habló antes también. Son súper importantes esos espacios. Creo que algo hemos avanzado. Siempre es difícil hablar de estos temas. Son temas que no tienen mucho marco institucional casi en ninguna parte. Pero creo que hemos avanzado bastante en los últimos 20 años, digo, no mucho más. En los últimos 20 años creo que se abrieron una cantidad de espacios. Posgrados, colecciones, sobre todo personas que saben, personas que están trabajando en serio en recuperar tradición, digamos, en recuperar legados. Lo hablábamos antes con Eduardo sobre Darcy Ribeiro, hablamos siempre con Andrés sobre las cosas que estudia él. O sea, hay muchas personas que están estudiando, ya no las contamos con los dedos de una mano, por ahí con las dos. Entonces hay es bastantes personas que hay haciendo tesis, haciendo doctorados, y que básicamente bajo el supuesto de que en América Latina hay una tradición de pensamiento teórico. No estamos estudiando a estos autores, o por lo menos tratamos de no estudiar a estos autores solamente como reliquias, como personas que estudian, entonces estudiamos como anticuarios. Estamos tratando de hacer eso para recuperar un legado teórico y también cultural. Eso me parece que es importante, sigue siendo difícil, si seguimos estando en un... O sea, lo que sabemos es mucho más de lo que no sabemos y lo que nos falta hacer es mucho más de lo que hicimos, pero me parece que sí se avanzó y me parece que esta colección es uno de esos espacios cuya existencia hay que celebrar mucho. Porque bueno, hay una cantidad de decisiones allí, ¿no? De la concisión, me parece que es importante, son libros muy accesibles desde el precio y también desde la forma, también desde la escritura, la calidad de la presentación. Eso me parece excelente y lo quería decir, siendo que no soy parte de eso, digamos, lo veo de afuera y me parece bárbaro. Pero después, bueno, también lo quería felicitar a David por la calidad del libro. Me parece que él ahí, y lo que quiero decir sobre esto tiene que ver con destacar, no sé si spoileo o no spoileo con eso, creo que no. Me parece que hay que decir eso. En ese formato uno puede hacer muchas cosas. Puede optar, por ejemplo, por empezar como empecé yo recién, contando el contexto. Él no hace eso. Por eso empecé hablando de eso. No hay nada del contexto en el libro de David. Tampoco hay mucho sobre, por ejemplo, algo que estaba bastante de moda en este tipo de aproximaciones, hablar de las redes intelectuales, hablar de la revista donde estuvo, de los espacios institucionales. Están mencionados, los fundamentales están mencionados, son coordenadas mínimas. No le interesó a David centrarse en eso. También podría haber hecho eso. Tampoco se centró en hacer un relato biográfico. Uno podría empezar un libro así, diciendo Bolívar Echeverría nació en 1944. No es así el libro. El libro es un libro casi de un filósofo que está discutiendo con el autor. Es un libro de técnica filosófica, o sea, son tres aproximaciones a los temas que David considera centrales en la obra de Bolívar. Creo que eso es una elección correcta. Se basa en estudios previos, que creo que son lo suficientemente sólidos como para estudios previos de otros autores, ¿no? Porque la obra de Bolívar, después de su fallecimiento, siguió ganando proyección. No es que con su fallecimiento se terminó la proyección de su obra, sino que fueron apareciendo algunos trabajos muy buenos, algunos muy exhaustivos. Incluso está ese de Gandler, ¿no? Que un poco lo paraleliza con Sánchez Vázquez, el otro gran marxista que había allá. El libro elige esa estrategia. Es una estrategia analítica, eminentemente analítica. No es una estrategia biográfica, no es una estrategia de contextos, de reponer contextos, ni es una estrategia tampoco de hablar de las relaciones de Bolívar, ni tampoco demasiado de sus lecturas, cosa que sería interesante también. Pero en ese espacio uno tiene que tomar decisiones de cómo hacerlo. Creo que David hace una elección adecuada por el tipo de autor que está tratando. Es un autor de una densidad filosófica que merece eso, merece ser tratado con esa densidad filosófica. Creo que lo logra, se podría haber hecho de otra forma, pero es un trabajo perfectamente logrado, digamos, está a la altura de lo que está estudiando, y es una estrategia que me parece que se justifica mucho por el tipo de autor que está abordando. O sea, Bolívar no era un mediático, digamos, es un filósofo, digamos. Entonces merece que se lo trate de esa manera. No era un mediático ni ninguna otra cosa parecida que quizás justificaría otro tipo de abordaje. O sea, no era un aventurero, no fue un político, no fue, qué sé yo, o sea, es un profesor de filosofía que tiene una manera muy personal de relacionarse con lo que hace, pero que está centrado absolutamente, casi absolutamente, en el trabajo intelectual, ¿no? Con ramificaciones hacia la política, pero el peso mayor de Bolívar Echeverría tiene que ver con el trabajo filosófico. A mí me parece que la selección de los aspectos tratados es incuestionable, esos tres temas que están muy bien contados en la presentación de los directores de la colección, pero también en un párrafo que escribe David, que dice: es así como el contexto de crisis del marxismo, ¿no? Derrota, ahí estamos pensando en el colapso de la Unión Soviética, retorno, cómo volver a pensar la política después de eso, define ese contexto, define los contornos específicos de su obra, que puede resumirse concordantemente en tres momentos. Entonces ahí aparece una periodización de la obra de Bolívar Echeverría. Primer momento, formulación de la teoría del valor de uso. Segundo momento, crítica de la modernidad capitalista. Y tercer momento, crítica de la blanquitud. Y ahí hay una coma y una subordinada que aclara bien eso, que me parece que es fundamental, aunque es indispensable tener en cuenta que los dos últimos momentos, la crítica de la modernidad capitalista y la crítica de la blanquitud, pueden verse como una aplicación y ampliación del primero, la formulación de la teoría del valor de uso. Entonces ahí hay, en los tres ensayos, esa es la tesis que David va tratando de probar, es básicamente eso, en qué consiste la teoría del valor de uso de Bolívar en el primer ensayo, en qué consiste la crítica de la modernidad capitalista, que es ahí donde entra el tema de lo barroco, que a nosotros nos llamaba la atención en el año 2005-2006, y es ahí donde entra, después el tercer ensayo, la tercera aproximación, es esto de la enajenación, la crítica de la blanquitud como etos de la modernidad capitalista actual americanizada, digamos, ¿no? Ese es el tercer momento, que es el último Bolívar, el último libro de Bolívar Echeverría. ¿Cómo se llama el último libro? Blanquitud, Modernidad y Blanquitud, que es un libro muy leído, muy querido por la gente que anda sintonizando con distintas variantes de los indigenismos, o sea, quieren mucho a ese Bolívar, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué hay ahí en Bolívar? Yo diría, de este argumento de David, tenemos una periodización sólida de los tres momentos, tenemos puestas de relieve muy pertinentes sobre los temas principales y una tesis interpretativa que nos da una brújula para recorrer la obra si queremos leer más. O sea, no, ahí no hay una antología, hay algunas frases textuales de Bolívar, pero en general es una brújula. Eso es decir, a ver, los textos más importantes son estos, los busco y los consigo y me los leo aparte. Ahí lo que tengo es una brújula, no hay antología ni hay demasiada cita textual. Pero uno aprende que en Bolívar es fundamental, o sea, para entender a Bolívar es fundamental pensar más o menos estas diferencias y deslindes. Él piensa en un sustrato transhistórico y en configuraciones específicas que ese sustrato va asumiendo históricamente. Piensa en términos de códigos y subcódigos. Hay un momento donde él toma contacto con la semiótica y eso lo marca muchísimo, digamos. Piensa en términos de códigos y subcódigos. Piensa en términos de ontología y semiótica, cosas que no son muy frecuentes para un pensador marxista. Piensa también, y esto sí es más marxista y frankfurtiano también, dimensiones de la vida social que surgen, se autonomizan y luego se imponen al ser humano, dominándolo. Eso está muy presente, ¿no? Un acento fuerte sobre el valor de uso. Según Bolívar es tema fundamental en Marx, la categoría fundamental que no está suficiente, es subteorizada, digamos, la categoría fundamental subteorizada. Entonces él intenta llenar ese hueco. Hay también deslindes conceptuales fundamentales que son resaltados por David, uno importantísimo, entre modernidad y capitalismo. O sea, son dos cuestiones que después de leer a Bolívar Echeverría difícilmente volvamos a pensar como sinónimos, ¿no? Algo que quizás tenga origen en su apropiación de Brodel. Lo agrego yo, eso me parece que es interesante. En alguna línea David lo señala también, esta idea del mercado y el capitalismo como dos cuestiones diferentes, la circulación mercantil, sí, como algo distinto al fenómeno del capitalismo. Eso es una tesis que está en Brodel y que evidentemente Bolívar retoma. Creo que eso es importante. De ahí De todas estas distinciones surge un proyecto. El proyecto de Bolívar es una modernidad no capitalista, capaz de albergar la utopía del valor de uso. Esa sería más o menos la síntesis. Por ahí no se entiende del todo, se entiende más leyendo el libro de David, y obviamente se entiende más leyendo los textos que David señala, donde eso está más explicado por Bolívar Echeverría, y aún así es una idea compleja y es una idea cuestionable también, que ha tenido críticas. Yo recién nombraba el debate con Samuel Arrarán, pero él menciona también una crítica que hace Stefan Gandler, en el sentido de decir si es posible pensar el capitalismo, o sea, pensar una modernidad no capitalista dentro de la forma de mercancía, con la forma de mercancía dentro, digamos, ¿no? Es un problema eso para los que están en esa tesitura teórica. Eso es más o menos lo que yo les cuento. Creo que no spoileé demasiado, pero me parece que también traté de decir cuál es el núcleo del desarrollo del libro de David. Me parece que, insisto en esto, es un libro analítico, no es un libro de contextos, ni de redes, ni biográfico. Es un libro analítico, centrado en esas discusiones teóricas. ¿Qué agregar? Yo agregaría, simplemente porque son temas que me interesan a mí, no porque le falten ahí, sino porque son temas que me interesan a mí, dos racimos de cuestiones. Uno sobre Bolívar Echeverría y otro sobre algunas proyecciones de sus tesis. Que ahí el recorte del libro no habla demasiado de proyecciones de sus tesis. Sobre Bolívar Echeverría, dos cositas. Algunas conexiones que me parece importante desde este interés específico con el cual nosotros leíamos eso en el año 2005, muy centrados en la crítica de la modernidad capitalista y sobre todo en esos desarrollos sobre el etos barroco. Nosotros lo leíamos desde ahí, como una manera de repensar la historia cultural y política latinoamericana. A mí me parece que ahí hay conexiones súper interesantes, y esto lo digo porque son temas que me parece que habría que estudiar, y yo no sé si ya lo voy a hacer porque no sé si tengo energía, pero por ahí. Hay conexiones posibles no exploradas por Bolívar Echeverría, con, por ejemplo, una zona importante de la obra de José Gaos, con la obra de Leopoldo Zea, la mejor parte de la obra de Leopoldo Zea, que no es la del Zea que todavía vivía en esos años, digamos, que era antizapatista y que no era muy querido por nosotros. Pero hay otro Zea más temprano que decía otras cosas. Hay posibles conexiones con la línea de Metol Ferré, por ejemplo. Hay posibles conexiones con la línea de un sociólogo chileno, Pedro Morandé, que escribió una crítica importante, por ahí por el 80, a la sociología de la modernización y todo eso. Hay afinidades selectivas, podríamos decir, con Richard Morse, muy claras, una autora que Bolívar no cita nunca. Todo ese trabajo para mí está por hacerse, y ahí hay unas vetas impresionantes de afinidades, conexiones, intersecciones posibles, que podrían dar lugar, yo no sé bien a qué, pero podrían dar lugar quizás a una teoría cultural latinoamericana más sólida, ya no pensada en clave exclusivamente marxista. Eso quería decir, eso es como una curiosidad que yo tengo y que algún día quizás haga. No es fácil hacer esas cosas porque nadie te pide que la hagas, ¿no? Hay que hacerla por te piden que hagas otra cosa, no sé, que presentes un pitch. Bueno, después la otra cosa sobre Bolívar Echeverría es sus lecturas. Nombramos algunas, David destaca varias. Decimos leerlo a Bolívar es entrar en contacto con zonas de Marx, contacto con zonas de Weber, con Heidegger, con Frankfurt, con toda la historia esta del barroco. Severo Sarduy es un autor importante para él, ¿no? El barroco y neobarroco. Son lecturas numerosas, son densas y son muy creativas. O sea, eso sería un tema para una monografía casi. Uno podría hacer una monografía sobre cómo Bolívar Echeverría leyó los autores que leyó. A mí me interesaba remarcar mucho su relación con Brodel. Algo dije antes, se puede decir un montón sobre eso. O sea, Brodel es un, para mí es clave para entenderlo a él. Es clave para entender esa tesis que él tiene ubicada en un nivel civilizacional. Esa tesis que dice, con la conquista Occidente atrapa a Oriente por la espalda, es una cosa así, ¿no? Hay una por ahí lo estoy diciendo mal, pero si me tendría que fijar, ahí lo tengo. Esa idea de que la conquista es un encuentro de civilizaciones y un encuentro que se produce en una situación desigual, me parece que esa tesis es muy brodeliana y quizás más que obermaniana. Me parece que su lectura de todo ese proceso es más brodeliana que obermaniana. Me estoy refiriendo ahí a los capítulos del Mediterráneo, el tomo 2 del Mediterráneo, cuando Bolívar habla cuando Brodel habla de la civilización del barroco y todo eso. O sea, mucho de lo que Bolívar habla del barroco tiene conexiones profundas con el Mediterráneo, de los tomos del Mediterráneo de Brodel. Y toda una reflexión en clave civilizacional, de qué clase de lugar en el mundo es América Latina, esta idea de que hay un etos específico, que a él no le gustaba mucho decirlo así, pero los que lo leíamos mal salíamos con esa moraleja de que había un etos latinoamericano, me parece que tiene mucha conexión con Brodel y vale la pena recorrer eso. Y bueno, sobre las proyecciones de su tesis, ya para terminar. El libro de Álvaro García Linera, que se llama Forma Valor y Forma Comunidad, aproximación teórico-abstracto a los fundamentos civilizatorios que preceden al Ailu universal. Ese libro se publicó en el 95 por primera vez y es un libro que es difícil de entender sin entender el primer momento de Bolívar, porque según sabemos, García Linera andaba por ahí cuando Bolívar explicaba esas cosas. Entonces es interesante esa filiación, ¿no? Los desarrollos de Mauricio Beuchot, que para mí es un filósofo súper interesante, que inventó eso de la hermenéutica analógica, y Samuel Arriarán, que escribieron un libro juntos en un momento sobre filosofía barroca y multiculturalismo, y la polémica de Arriarán con Bolívar sobre socialismo, etos barroco, conservadurismo, bueno, eso es una proyección importante. En Argentina menciono dos cosas, puede haber más. Hay una recuperación que hace Horacio Crispo en un texto del año 99 para pensar la singularidad histórica de Córdoba. Y lo hace acudiendo a Bolívar Echeverría, diciendo Córdoba es una ciudad que tiene una marca barroca. Una modernidad no capitalista, dice, se la juega mucho ahí, ¿no? Una modernidad no capitalista derrotada, reprimida, que retorna. O sea, después hay un proyecto que Atlántico, digamos, que derrota esa modernidad jesuítica cordobesa. Pero hay un siglo largo donde Córdoba es una ciudad con una marca barroca. Esa es una tesis de Horacio Crespo que es interesante que exista, ¿no? Que haya una conexión de ese tipo. Y bueno, después hay un uso del concepto de etos barroco en el interesantísimo libro de Verónica Gago, ese sobre la razón neoliberal, economía barroca, ¿cómo es que se llama? Ahí. Y pragmática popular, sí, así. Bueno, en ese libro hay una recuperación explícita también de Bolívar Echeverría, esta idea de las mezclas de elementos a priori incompatibles, la dominación y la resistencia a la misma vez, toda esa ambigüedad que señala también David sobre el final de su texto. En Verónica Gago me parece que hay un buen uso de algunas categorías clásicas de nuestras ciencias sociales, incluso invenciones también, ¿no? Territorios abigarrados, economía sumergida, hojaldramiento temporal. O sea, ahí está presente Bolívar, está presente Zabaleta y otras cosas. Me parece que es interesante esa vitalidad. Bueno, entonces solamente terminar diciendo eso. Bolívar Echeverría es una figura capital del marxismo, del pensamiento y la cultura latinoamericanas, ofrece claves para pensar la crisis del marxismo en ese momento, la crisis de la política en esa época, esta encrucijada de crisis civilizatoria en la que estamos ahora, y también ofrece pistas, como tratábamos de decir recién, para bucear en nuestra propia historia cultural y política buscando palancas desde donde imaginar otras posibilidades. Entonces, además de felicitar de nuevo a David, yo sigo apostando por la elaboración de una teoría social y cultural latinoamericana. Eso es un proyecto todavía utópico, pero donde estas conexiones a las que recién hacíamos referencia encuentran tratamientos adecuados. Es difícil eso, ¿no? Pero si hay algo de lo que no tenemos duda es que el pensamiento de Bolívar Echeverría es parte de ese acervo y y ocupa un lugar central en ese acervo. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias, buenas noches con todas y con todos. Creo que ya no me queda mucho que decir después de la generosa presentación que ha hecho Andrés. De entrada, lo de cajón, quiero agradecer a la Universidad Nacional General Sarmiento, a la colección de pensadores, que además felicitar igual, me sumo a eso, me parece que es una iniciativa estupenda. Particularmente al Andrés Seidman, que fue a quien se le ocurrió esta idea y nos puso en contacto con Eduardo Rinesi y bueno, obviamente Eduardo, que me dio la posibilidad que tuvo la mala idea de aceptar la mala idea del Andrés y publicar este texto sobre el Bolívar. Y bueno, agradecerles también porque evidentemente ya se ha dicho esto, es muy grato para mí, siendo ecuatoriano, presentar a Bolívar Echeverría en un evento acá. El libro, de hecho, fue de esas decisiones de las que hablaba Andrés en el comentario, que uno toma, cómo afronto esto, etcétera. Fue pensado precisamente a partir del poco conocimiento que el Bolívar Echeverría tiene acá. Entonces, el libro intenta ser una introducción a su teoría, ¿no? De hecho, es, claro, para mí era, si alguien se interesa, bueno, googleé Bolívar Echeverría, sabrá cuándo nació, dónde vivió, porque es ecuatoriano-mexicano, pero en realidad es ecuatoriano-mexicano, desarrolló la mayor parte de su actividad intelectual en México. Tenía visitas permanentes al Ecuador, nunca se volvió a radicar en el Ecuador, pero visitaba permanentemente el Ecuador y en el campo intelectual ecuatoriano es sin duda un intelectual muy importante. Me congratula mucho además que los dos intelectuales de las ciencias sociales ecuatorianos más importantes que hemos tenido están en la colección, ¿no? Es Agustín Cueva y Bolívar Echeverría. Ambos con una trayectoria muy parecida, pero por alguna extraña razón, que además nadie me ha dicho los chismes pertinentes por los cuales nunca tuvieron una relación intelectual cercana. Estaban en México, trabajaban en la UNAM, pero nunca tuvieron. Yo me estimo que era, ¿no? O sea, el Cueva era leninista, el Bolívar era marxista crítico, etcétera. Seguramente las peleas iban por ahí, pero bueno, a lo que iba es a esto. Me congratula mucho que en la colección estén los dos. Bueno, en esto que creo será solo un breve comentario, insisto en que Andrés creo que ha dicho ya la mayor parte, yo lo que quisiera más bien es invitarles un poco a leer, si quieren saltarse esta introducción, háganlo, vayan directamente al Bolívar Echeverría, pero no, si quieren quizá esta definición, una brújula de cómo fue desarrollándose esa teoría, ese es precisamente el intento de este libro. Yo más bien quisiera resaltar lo que a mí me parece, y no recuerdo quién, he tratado de recordar quién lo dice, no es una idea mía, decían que el Bolívar es un pensador excéntrico, algunos de sus estudiosos mexicanos refiriéndose a que tiene una serie de excentricidades para lo que son las características comunes de los pensadores latinoamericanos. Y la primera de ellas es que, siendo un pensador latinoamericano, salvo en la etapa del barroco, es un pensador que no se ocupa mucho de América Latina. En la etapa del barroco, sí, trata de mirar lo que pasa en América Latina como un ejemplo, además de una reflexión más global, ¿no? Para Bolívar Echeverría, el etos barroco hace parte de la modernidad en general, no es solo latinoamericano, estaba presente en Europa también, y es el único momento. En el resto de su obra intenta una teorización más abstracta, más global, permanentemente. Desde que yo me lo topé en mis años de universidad, siempre me llamó la atención eso, ¿no? O sea, es un pensador que se pone, vamos a discutir con la semiótica, en el plano europeo, o sea, no voy a hablar de la semiótica sobre América Latina, no, voy a discutir con Roman Jakobson, que es el que toma para desarrollar su, o Hemsleff, que son de los que toma para desarrollar su tesis del valor de uso, o voy a discutir siempre entre líneas, ¿no? Porque además tenía eso, yo siempre tengo la impresión de que quien no le gustaba, quien no le caía bien, no era citado, ¿no? Entonces, y obviamente, todo, sobre todo su trabajo sobre Marx, que es una bronca abierta con Althusser, Althusser nunca es citado, ¿no? Siempre es por debajo, así, es como que le va dando codazos, ¿no? Así, o sea, no hay dos Marx, hay múltiples Marx, pero no dice nunca estoy peleándome con Althusser, aunque evidentemente en el discurso crítico sobre Marx, que es el principal libro de ese momento, está peleándose con Althusser. Como, bueno, medio mundo en América Latina, ¿no? Peleándose con Althusser en ese momento, eso es lo que estaba ocurriendo igual con Bolívar. Entonces, pero en general era tomar esos debates y entrar en esas discusiones, con un nivel altísimo de teorización, de abstracción, de conocimiento y de rigor teórico. Y eso siempre me llamó la atención, porque dije, quizá el mejor modo de ser un pensador latinoamericano es ese. Es decir, discutir directamente con esos debates no quiero decir que el otro no sea válido, pero en lugar de creer que yo soy latinoamericano, sí hablo de América Latina. O sea, personalmente creo que en las tendencias actuales de ciertas academias, muy influidas por la academia estadounidense, por ejemplo, se habla de cuestiones latinoamericanas, pero con un enfoque absolutamente estadounidense, europeo, etcétera, sin posibilidad de una discusión. Es decir, se asume el marco teórico y no hay ninguna discusión con ese marco teórico que viene de allá. A veces, inclusive, en la lógica de estamos siendo post-anticoloniales, anti-eurocéntricos, y en realidad estamos repitiendo los esquemas acríticamente de manera absoluta. Entonces, esta es como una de las primeras cosas que me gustaría subrayar del Bolívar, este debate permanente que tiene en ese nivel como una forma de hacer pensamiento latinoamericano sin encerrarse en las problemáticas estrictamente latinoamericanas. Más allá que, insisto, también las topó evidentemente en la época en la que habló del etos barroco y toda esta discusión. Lo otro es que también es una cosa rara, digamos, en la intelectualidad latinoamericana, su distancia con la tradición francesa. Todos sabemos que en América Latina tenemos una herencia francesa apabullante, ¿no? El Bolívar tenía una conexión más directa, porque además se formó allá, manejaba el alemán, etcétera, con el alemán. Y como él mismo dice, algún momento, esto supone, cuando hace unas conferencias sobre la Escuela de Frankfurt, eso supone un modo de relacionarse con el pensamiento completamente distinto, ¿no? Un modo que se desmarca completamente de lo cartesiano, de lo que en las coordenadas que tiene el Bolívar sería lo que él llama el etos clásico, que sería el que proviene más de esa tradición, ¿no? El que se separa del objeto, que lo analiza racionalmente, etcétera. Bolívar decía que los de Frankfurt, en cambio, venían de la tradición romántica centroeuropea, en donde el vínculo con el objeto es directo, no hay esta mediación, no hay esta distancia. Y me parece que esa misma idea es aplicable al Bolívar. Él tiene esta misma forma de relacionarse con la teoría, que es el objeto con el que al final trabajó toda la vida. Y esa otra excentricidad también siempre me ha llamado mucho la atención. Pero una tercera, que creo que es la que ha llegado inclusive a conmoverme a veces, es... O sea, yo entiendo la obra del Bolívar como una batalla en esto, y justo es lo que me refiero en el párrafo que citabas, Andrés, es una batalla en el momento de la crisis y la derrota del marxismo, por defender al marxismo, y esto en las peores condiciones, es decir, y con muchísima creatividad. O sea, el Bolívar optó no por encerrarse y repetir un credo religioso, ni mucho menos, sino precisamente por recuperar la mejor tradición del marxismo de Marx, es decir, abrirse a las formas de pensamiento hegemónicas, dominantes y demás, y empezar a ejercer crítica sobre ellas. Y creo que en eso fue lo que hizo, fue el desarrollo teórico de un marxismo muy creativo. Y ese fue el modo de sostener y pelear la crisis sin renunciar al marxismo. Y no olvidemos que esa es la época en que en toda América Latina, del campo del marxismo, huía despavorida una gran cantidad de gente hacia la socialdemocracia o hacia otras posiciones abiertamente de derecha en momentos posteriores. Yo recuerdo una mesa redonda que se hizo en el Ecuador, con él ahí además, se presentaba uno de sus libros, ya no recuerdo cuál. Y había unos intelectuales que para ese momento ya eran intelectuales ex-marxistas, ya no eran marxistas, ¿no? Y se dedicaron primero a cuestionar el leninismo, en lugar de presentar el libro del Bolívar Echeverría. Y invitaron, porque claro, empezaron los tiempos de pluralidad, invitaron a uno de los intelectuales liberales de derecha, pero que tenía relación con Bolívar Echeverría desde joven, en fin. Y el único que dijo esto, cuando todo el mundo, esto es más o menos lo que él dijo, cuando todo el mundo estaba abandonando la casa, el Bolívar se quedó a cuidarla. Y fue este intelectual liberal el que dijo eso, que a mí me pareció lo más inteligente que se dijo en esa charla sobre Bolívar Echeverría, mientras desde todo el mundo además quería mostrar que era filósofo, mejor filósofo que el Bolívar, en fin, no le prestaron mucha atención a su obra, a esto, porque además, insisto, me parece que ese es otro signo de su obra, esta pelea constante por mantenerse en el marxismo. Hubo momentos críticos en los debates del barroco, había quienes le decían ya traidor, que se había vuelto beberiano, que se había vuelto no sé qué, pero y por eso mi apuesta permanente, es decir, o sea, es que uno no puede entender toda la crítica que hace Echeverría a la modernidad, lo de los etos, los ete históricos, el etos barroco, si no entiende la teoría del valor de uso. O sea, y que es donde está la apuesta marxista más interesante del Bolívar, o sea, es decir, es desarrollar una teoría marxista del valor de uso y convertir eso en el fundamento crítico de todo lo que hace después. Eso me parece que es fascinante en realidad. Y bueno, finalmente solo a partir de ahí precisamente una breve anotación sobre... sí, sobre algo que también decía Andrés, ¿no? Esto de, evidentemente ahora nos estamos haciendo cargo de esa tradición. Somos una generación, somos la siguiente generación que se hace cargo de la tradición en América Latina en general. Colecciones como estas, en fin, ahí están aflorando por todos lados, estudios, etcétera, etcétera. Creo que ver lo del Bolívar, como ver lo de otros autores, sirve para plantearse preguntas que un poco he anticipado, ¿no? Creo que la pregunta fundamental ahí es cómo nos estamos aproximando a esa tradición. ¿No? Tengo la impresión de que hay una tendencia que hace lo que yo decía hace un momento, ¿no? Es decir, desde los marcos y los enfoques dominantes postmarxistas, o sea, no por postmarxistas en el sentido estricto, sino porque son los que empezaron a regir el mundo académico latinoamericano después de la hegemonía marxista, los vemos desde ahí sin someterlos a crítica, no se han vuelto objeto de estudio. O sea, creo que sí hay el riesgo de caer en la actitud del anticuario, como decías, Andrés. Me parece que sí hay eso, sí hay ese riesgo, creo que sí hay tendencias que van por ahí. Pero creo que abordar autores como los que tenemos en esta colección implica pensar la posibilidad de aproximarnos desde la propia puesta teórica que hicieron estos autores en su momento. Me refiero específicamente al Bolívar Echeverría, por eso la intención de este breve texto es recordar qué hizo teóricamente, porque creo que no basta con convertirlos en objeto de estudio, ¿no? Es importantísimo, me parece, tomar lo que desarrollaron, sus lecciones, esto que he dicho, el Bolívar peleándose con los debates europeos y norteamericanos, sin temerles mucho, y desarrollar posibilidades de explicación teórica, no solo para América Latina, sino un poco más globales además. Me parece que eso es sumamente interesante. Y bien, una vez más, ratifico el agradecimiento a todas y todos los que hicieron posible que esto esté aquí ahora. Ah, otra cosa, gracias por no haber puesto el evento en el día en que Ecuador se jugaba la clasificación y en que Argentina se jugaba la clasificación. Gracias a todos, a todos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Diego. Un comentario muy breve. Por supuesto, agradecer a todos y a todas por esta presentación que estuvo lindísima. Me pongo anti Bolívar Echeverría, anti valor de uso como teoría de la emancipación, para decir que los libros se están vendiendo afuera. Así que en este momento, solo en este instante y en esta frase que se desvanece apenas la termino de decir, adoptamos el valor de cambio de estos libritos. Y decir una cosa más, ¿por qué estos libros, además de presentarse juntos, se están vendiendo juntos? Digo, la colección tiene ya 25 títulos, con estos dos. O sea, estos dos eran el 24 y el 25. Hay un momento, y esto me agarro de lo que dijo Andrés en la presentación, que tiene que ver con México. No México del México de Andrés de los años 2000, sino el México de los años 80, que es un momento en que coinciden un montón de exiliados latinoamericanos que estaban en el contexto de la derrota y de la crisis del marxismo, cuyos nombres son títulos de esta colección: José Aricó, René Zabaleta, García Linera, que estaba en esos momentos también dando vueltas por ahí, estudiando matemática, y sobre todo vinculado con Armando Bartra, que era otro de los intelectuales que estaba en el año 2000 en tu México. En fin, simplemente decir que Rosa Kuzminsky, argentina, exiliada en México por su hijo, y Bolívar Echeverría, ecuatoriano, pero también mexicano, comparten no solo México, comparten la UNAM, y no solo comparten la UNAM, sino que comparten el posgrado de Economía. Y en el posgrado de Economía también comparten publicaciones en una revista que animaba justamente Bolívar Echeverría con René Zabaleta y Pedro López Díaz, que se llama Revista Ensayos. Así que hay una serie de conexiones, por supuesto todas antojadizas, pero que hacen que este diálogo tenga algún tipo de interés y que quieran comprar todos ustedes los dos libros juntos. Así que... A entender bien hay que comprar los 25. Bueno, ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? Si no, pasamos al agradecimiento por haber venido. Si me dan la revancha de los nombres, que me quedé... A Mariano Arana y a Samantha Bacari por la escritura del libro Rosa Kuzminsky, El estructuralismo hereje. David Chávez, por su Bolívar Echeverría, Valor de uso y crítica de la modernidad capitalista. Andrés Koser, por los comentarios. A Laura Jaruf y Antonella Gervaggi, también, por sus comentarios sobre cada uno de los libros. Y bueno, muy feliz cumpleaños Antonella. Un aplauso que aún así, siendo su cumpleaños, vino a cumplir con el compromiso de hacer los comentarios del libro de Mariano y de Samantha. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Como dijo Diego, están aquí a la venta los libros. Me dijo el vendedor que hay 3 cuotas sin interés. Así que bueno, bueno, también un agradecimiento acá a Martín Burgos, que entusiastamente cuando le dije de hacer la actividad también se sumó el Departamento de Economía Política. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber venido.